corazón no me hagas sufrir, al corazón no me hagas llorar. Pasan los días, las noches y cada día te extraño más. El tiempo está pasando y sigo pensando en ti, pero llevas en tu mente el cariño que un día te di. Llevo presente tus besos, tus caricias, todo te di. Tú volverás, tú volverás, tú volverás a ser muy feliz. Tú volverás, tú volverás, tú volverás a ser muy feliz. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Corazón, no me hagas llorar. Pasan los días, las noches y cada día te extraño más. El tiempo está pasando y sigo pensando en ti, pero llevas en tu mente el cariño que un día te di. Llevo presente tus besos, tus caricias, todo te di. Tú volverás, tú volverás, tú volverás a ser muy feliz. Tú volverás, tú volverás, tú volverás a ser muy feliz. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar.